y de pronto el perrero ya me había atrapado. Me metió en el carro jaula y me llevó a la cárcel. Aquello era humillante. Pero fue aún peor cuando me encerraron en la misma celda con un montón de tipos que tenían toda la pinta de criminales. Había un perro horrible que le decían el gorila. A otro le decían toro. A un perro ruso le decían Boris. A un chihuahueño mexicano, Pedro. Y a una exactriz francesa le decían Peggy. Y cuando yo llegué, estaban todos cantando Hogar, dulce hogar.